segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Hola Eli, mira, decirte de que bueno, con las compañeras decidimos de que nos vamos a regresar para nuestro país chiquitito, El Salvador. pero bueno, decirles que muchas gracias por todo este apoyo, por el acuerpamiento, por estar ahí acompañándonos, por estar pendientes, por estar llamando. En realidad es algo que me llena mucho y bueno, nos llena mucho el corazón a todas, bueno, a las tres compañeras que estamos acá, y que, como le decía a Alicia y bueno, a la Dani, es nos deja la reflexión y el y la inquietud, como siempre, ¿verdad? Esa semillita de ir luchando para ir construyendo nuevas formas de vida, porque estas nos dividen y nos matan. Entonces, espero que ustedes se la pasen súper bien en el encuentro, que esas discusiones, bueno, son buenísimas, ¿verdad? Me hubiera gustado mucho estar ahí para escucharlas, pero como le digo a Alicia y a la Dani, no es el hecho de no haber llegado al encuentro, sino más bien llevarme un mal sabor de boca de reconocerme como una mujer centroamericana que en donde se le criminaliza y se le estigma, aunque no vayamos como a quedarnos allá a Estados Unidos, pero me hace también mucho empatizar con, bueno, con todas estas mujeres, pues, que salen todos los días de Centroamérica con sus hijos, su familia, porque no hay otra opción, y realmente me siento mal porque no sé quién me da más rabia, si estos países de arriba o nuestros países de abajo, porque realmente no hemos logrado construir condiciones dignas y verdaderas para las vidas de los habitantes de esos países, y que bueno, sabemos muchas que seguimos luchando y seguimos resistiendo.